Prólogo. Una de las cosas más importantes que hay que entender del hombre es que está dormido. Aun cuando cree que está despierto, no lo está. Su estado de vigilia es muy frágil. Su estado de vigilia es tan insignificante que carece por completo de importancia. Su vigilia es solo una bonita palabra, pero totalmente vacía. Uno duerme de noche, duerme de día, desde el nacimiento hasta la muerte. Uno va cambiando sus pautas de sueño, pero nunca llega a despertar de verdad. Solo porque hayas abierto los ojos, no te engañes a ti mismo pensando que estás despierto. A menos que se te abran los ojos interiores, a menos que tu interior se llene de luz, a menos que puedas verte a ti mismo, ver quién eres, no creas que estás despierto. Esa es la mayor ilusión en la que vive el hombre. Y si uno se convence de que está verdaderamente despierto, entonces ya no tiene sentido hacer ningún esfuerzo por despertar. Lo primero que debes grabarte bien en el corazón es que estás dormido, completamente dormido. Estás soñando un día tras otro. A veces sueñas con los ojos abiertos y otras veces con los ojos cerrados, pero estás soñando, tú mismo eres un sueño. Todavía no eres una realidad. Por supuesto, cualquier cosa que hagas en un sueño carece de sentido. Cualquier cosa que pienses es insustancial. Cualquier cosa que proyectes seguirá formando parte de tus sueños y nunca te permitirá ver la realidad. Por eso, todos los budas han insistido en una única cosa: despierta. Continuamente, a lo largo de los siglos, todas sus enseñanzas se pueden resumir en una sola frase: debes despertar. Y para ello han ideado métodos, estrategias, han creado contextos y espacios y campos de energía en los que un choque te puede hacer despertar. Sí, a menos que sufras un choque que te sacuda de arriba abajo, no despertarás. El sueño ha durado tanto que ha llegado al centro mismo de tu ser. Estás empapado en él. Cada célula de tu cuerpo y cada fibra de tu mente se han llenado de sueño. No es un fenómeno de poca monta. Por eso, se necesita un gran esfuerzo para mantenerse alerta, atento, vigilante, para convertirse en un testigo. Si hay una cuestión en la que están de acuerdo todos los budas del mundo, es esta: que el hombre, tal como es, está dormido y debería despertar. El despertar es el objetivo y el despertar es la esencia de todas sus enseñanzas. Zaratustra, Lao Tzu, Jesús, Buda, Bahauddin, Kabir, Nanak, todos los despiertos han enseñado una única lección, en diferentes idiomas, en diferentes metáforas, pero su canción es la misma. Así como el mar tiene un sabor salado, ya se pruebe por el norte o por el sur, por el este o por el oeste, el sabor de la condición búdica es el estado de vigilia. Pero si sigues creyendo que ya estás despierto, no harás ningún esfuerzo. Te parecerá que no tiene sentido hacer esfuerzo alguno. ¿Para qué molestarse? Ya habéis creado religiones, dioses, oraciones, ritos sacados de los sueños. Vuestros dioses son parte de vuestros sueños. Vuestras religiones son parte de vuestros sueños. Vuestra poesía, vuestra pintura, vuestro arte, todo lo que hacéis. Como estáis dormidos, hacéis cosas según vuestro estado mental. Vuestros dioses no pueden ser diferentes de vosotros. ¿Quién los va a crear? ¿Quién les dará cuerpo, forma y color? Vosotros los creáis, vosotros los esculpís. Tienen ojos como los vuestros, narices como las vuestras y mentes como las vuestras. El Dios del Antiguo Testamento dice: soy un Dios muy celoso. Vamos a ver, ¿quién ha creado este Dios tan celoso? Dios no puede ser celoso. Y si Dios es celoso, entonces, ¿qué tiene de malo ser celoso? Si hasta Dios es celoso, ¿por qué tú habrías de pensar que estás haciendo algo malo cuando sientes celos? Los celos son algo divino. El Dios del Antiguo Testamento dice: soy un Dios muy colérico. Si no cumplís mis mandamientos, os destruiré. Os arrojaré al fuego del infierno para toda la eternidad. Y como soy celoso, sigue diciendo Dios, no debéis adorar a nadie más. No puedo tolerarlo. ¿Quién creó semejante Dios? Esta imagen tuvo que crearse a partir de nuestros propios celos, de nuestra propia cólera. Es una proyección, una sombra nuestra. un eco del hombre y de nadie más. Y lo mismo se puede decir de todos los dioses de todas las religiones. Por eso Buda nunca hablaba de Dios. ¿Qué sentido tiene hablarle de Dios a gente que está dormida? Escucharán en sueños, soñarán con lo que se les diga y crearán sus propios dioses que serán completamente falsos, completamente absurdos. Es mejor prescindir de tales dioses. Por eso a Buda no le interesaba hablar de dioses, lo único que le interesaba es despertaros. Se dice que un maestro budista iluminado estaba sentado una tarde a la orilla de un río, disfrutando del sonido del agua, del sonido del viento que pasaba a través de las hojas. Se le acercó un hombre y le preguntó: ¿puedes decirme en una sola palabra la esencia de tu religión? El maestro permaneció callado, en silencio absoluto, como si no hubiera oído la pregunta. El hombre insistió: ¿estás sordo o qué? El maestro dijo: he oído tu pregunta y la he respondido. El silencio es la respuesta. He permanecido en silencio. Esa pausa, ese intervalo, era mi respuesta. El hombre dijo: no puedo entender una respuesta tan misteriosa. ¿No puede ser un poco más claro? Entonces el maestro escribió en la arena con el dedo la palabra meditación en letras pequeñas. Eso puedo leerlo, dijo el hombre. Esto es algo mejor que lo del principio. Al menos tengo una palabra sobre la que reflexionar, pero ¿no puedes decirlo un poco más claro? El maestro volvió a escribir meditación, pero esta vez en letras más grandes. El hombre se sentía un poco incómodo, desconcertado, ofendido, irritado. ¿Otra vez escribes meditación? ¿No puedes decírmelo más claro? Y el maestro escribió en letras mayúsculas muy grandes, meditación. Me parece que estás loco, dijo el hombre. Ya he descendido mucho, dijo el maestro. La primera respuesta era la respuesta correcta. La segunda no era tan correcta. La tercera estaba aún más equivocada. La cuarta era ya muy incorrecta, porque cuando escribes meditación en letras mayúsculas, creas con ello un Dios. Por eso la palabra Dios se escribe con D mayúscula. Cada vez que quieres que algo sea supremo, definitivo, lo escribes con mayúscula. Ya he cometido un pecado, dijo el maestro. Borró todas las palabras que había escrito y dijo: por favor, escucha mi primera respuesta. Solo con ella te he dicho la verdad. El silencio es el espacio en el que uno despierta, y la mente ruidosa es el espacio en el que uno permanece dormido. Si tu mente continúa parloteando, estás dormido. Si te sientas en silencio, si la mente desaparece y puedes oír el canto de los pájaros y no hay mente en tu interior, un silencio. Este silbido del pájaro, este gorjeo y ninguna mente funcionando dentro de tu cabeza, silencio total, entonces la conciencia aflora en ti. No viene de fuera, surge dentro de ti, crece en ti. Por lo demás, recuerda, estás dormido.